Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Historia, hijo, no me eduques. Cuando los hijos se convierten en el sostén económico y moral de los padres, creen contar con la autoridad para ser obedecidos por ellos. Qué bonita familia es la de Don Edmundo y Doña Final, con 45 años de matrimonio y 5 hijos. Tienen suficientes motivos para estar orgullosos de ella, pues sus muchachos son hombres y mujeres de bien. Valió la pena los sacrificios que hicieron para sacarlos adelante. Sin embargo, ¿cómo han cambiado las cosas? Antes solían ser Don Edmundo y Doña Fina los que daban los consejos y, ¿por qué no reconocerlo?, también órdenes. Pero de un tiempo para acá, cada vez que se reúnen en familia, son ellos dos los que se quedan callados escuchando a sus hijos decirles qué es lo que deben o no deben hacer. Por poner un ejemplo, Beto quiere que su padre ponga una ferretería como la de él. Imagínese, a sus 70 años, volverse empresario cuando toda su vida fue maestro. Concha, por su lado, quiere que su madre empiece a estudiar la prepa en la misma escuela a la que asiste su nieta. Y no se diga de los otros tres, que quieren que su padre aprenda computación y que Doña Fina, que es diabética, se vuelva vegetariana y haga aeróbic. Además, quieren convencer a ambos de vender su vieja casa, su hogar, y que se vayan a vivir a un barrio más moderno. Esta singular pareja no es la única que pasa por esta situación. A medida que pasa el tiempo y las familias crecen en edad, suele suceder que los padres pasan de ser educadores de sus hijos a querer ser educados por ellos. Los hijos, por lo general, se encuentran en la etapa más productiva de la vida. Son independientes y muchas de las veces se convierten en el sostén económico y moral de los padres. Por tal motivo, creen contar con la autoridad suficiente para que sus iniciativas sean obedecidas por ellos. Es entonces cuando surgen las comparaciones de que los padres son y lo que a juicio de sus hijos deberían ser. Ahora, todos los comentarios empiezan con "debería ser como", olvidando que cuando se era niño, no había una cosa más molesta que los padres recurrieran a las comparaciones. Es también frecuente hacerles ver lo que ya no son, el antes. El antes se convierte para los padres ancianos en otra forma de reproche de lo que antes fueron y que sus años ya no les permiten ser. Antes salías con tus amigas. Ya no manejas como antes. Pero si antes podías hacerlo. Pero la forma más grave de hacerles sentir a los padres que ya no son lo que sus hijos quisieran que fueran es no escuchándolos. Es fácil cerrar los oídos a sus necesidades, miedos, expectativas o preocupaciones y pensar que están como dándoles confianza, que tener que aceptar que en efecto esos padres que algún día fueron el punto de apoyo son ellos ahora los que lo necesitan. Amar es aceptar sus limitaciones. Es doloroso ver que aquel papá que muchas veces acudió en auxilio cuando se estaba en problemas, o la mamá que todo lo resolvía, son hoy quienes necesitan de los hijos. Pero más doloroso es aceptar que de hoy en adelante hay que andar solos por los caminos de la vida y que los padres han cedido la delantera a sus hijos. Es este el motivo principal del por qué muchas veces los hijos exigen a sus padres que no los dejen de ser lo que eran. Quieren seguir viviendo, viendo a sus padres fuertes y seguros de sí mismos. Sus regaños y reproches son solo un mecanismo de defensa. Reconocer sus limitaciones no es dejar de amarlos. Antes se les amó por los cuidados que prodigaron a sus hijos. Quiero a mi mamá porque me cuida. Quiero a mi papá porque me enseña. Son frases que escuchamos de los niños cuando explican por qué aman a sus padres. Hoy se les ama porque gracias a ellos se ha aprendido mucho y se está al cuidado de alguien más. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!